Eso no importa en absoluto. Llamaba para decirte que en tu mochila vas a encontrar un regalo. ¿Qué es eso? Me atrevo a pensar que lo que encuentres no te va a gustar nada ni se disfruta. ¿Qué? ¿Cómo? Y si estoy en lo correcto, con un poco de dinero puedes frenar la discusión. Bueno, vale, después vamos a jugar. No creo que te toque. Bueno. ¿Entonces? Para frenar la discusión y comprarme. Esta misma noche a las 02:20 en el primer cubículo del bar estará dentro de un sobre plástico el código QR para escanear y ver todo el material. Bien, bien. Si no querés que se difunda, deja $50,000 en el mismo sobre plástico detrás de la noche. Todo en el mismo cubículo. Exacto. A las 02:20. Eso es lo más importante. No quisiera que se les pase la hora y tener que elevar las cosas. Perfecto, entonces al estilo 2020. ¿Sabes de lo que quieras? Sí, claro. Sí, claro. No hay problema. Todo en el mismo círculo del barco dentro de un sobre plástico atrás de las estatuas. Excelente. ¿Alguna duda? No. Está clarísimo. 0220, Balú, primer cubículo. Eso.